fresco. ¿Y la tos? Los restos del animal se descubrieron. Revolución Digital. Presente Digital. RNE.es. Radio Nacional de España. Escucha. Estos que ahora escuchamos en Radio 5 son sonidos de blues. Esta es la música de la Johnny Nocturne Band, dirigida durante años por el saxofonista John Fermin. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Buenos días. Reacciones al vídeo en el que Mariano Rajoy llama a los españoles a declararse orgullosos de serlo. Llamazares pide que no se patrimonialicen los símbolos nacionales. Congreso de los Diputados, Usuaire Astorza. Gaspar Llamazares ha expresado su preocupación. Dice que el Partido Popular se ha pasado tres pueblos monopolizando los símbolos de todos los españoles y por un vídeo que ha calificado de esperpento. Un esperpento muy demostrativo frente al patriotismo democrático, del patriotismo de cortijo, del patriotismo que pretende una España como cortijo de una parte solamente de las fuerzas políticas. Llamazares ha hecho un llamamiento a la responsabilidad democrática y ha pedido que mañana se celebre la fiesta nacional de la tolerancia y de la unidad. Más reacciones ahora sobre la subida de los precios en tres décimas en septiembre hasta situar la tasa interanual en el 2,7%. El secretario de Estado de Economía, David Bégará, al comparar el dato con los de los países europeos y el origen común del repunte, concluye con una valoración relativamente optimista. La valoración del dato de inflación conocido hoy es moderadamente positiva, pues la subida registrada se debe al efecto base del precio del crudo, que ha sido absorbido de manera muy similar a como lo han hecho los precios en los diferentes países de la zona euro. El diferencial con la UEM se mantiene notablemente por debajo del, como decía, promedio histórico en un contexto de elevado crecimiento diferencial de nuestra economía. Desde Comisiones Obreras dicen que el repunte de la inflación en septiembre es preocupante, dada su clara raíz estructural, como revela el hecho de que la inflación subyacente sin carburantes ni alimentos frescos prácticamente haya igualado al índice general. Y desde la Organización de Consumidores y Usuarios resaltan especialmente la sospechosa, por no justificada, subida de alimentos básicos. Enrique García es el portavoz de la OCU. Este mal dato supone una preocupación más para las familias que ven cómo se incrementan especialmente el precio de los productos básicos, fundamentalmente la leche, el pan, la carne de pollo y los huevos. La policía australiana ha confiscado en una tienda de antigüedades de Sydney un mapamundi que podría ser uno de los robados en la Biblioteca Nacional, arrancados de una edición incunable de la cosmografía de Ptolomeo de 1482. La policía australiana ha señalado que está a la espera de documentos oficiales españoles para poder confirmarlo. El robo de dos mapamundis y otros 17 documentos se produjo en la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, abierta solo a investigadores, y se hizo público en el mes de agosto. Recordamos que el presunto autor ya está identificado. El anticuario australiano ha afirmado que adquirió la obra a un marchante estadounidense a través de internet y no en una subasta. Asegura que actuó de buena fe y ha calificado el robo como una profanación. Más asuntos. Según expertos de la ONU, el gobierno sudanés y los grupos rebeldes de Darfur siguen violando el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dicen que siguen enviando armamento pesado, armas ligeras, munición y otros materiales militares a esta región a través de aviones de combate y helicópteros. Mensaje de un comandante kurdo a Turquía: advierte al gobierno para que las fuerzas turcas no hagan incursiones en Irak persiguiendo a los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. También ha asegurado que sus hombres resistirán cualquier tipo de agresión si finalmente el ejecutivo de Ankara lleva a cabo operaciones en el norte de Irak, tal y como han anunciado algunos medios turcos. Cultura, el escritor valenciano Francisco Brines ha sido galardonado con el 4º Premio Internacional de Poesía García Lorca. Es el de mayor dotación económica en habla hispana, con 50.000 euros, y en su fallo el jurado ha destacado su poesía reflexiva sobre la existencia del hombre en el universo. Se subraya además su trayectoria porque desde su inicio en la obra poética en los años 50 ha sido un referente para las generaciones sucesivas. Y acabamos de conocer también los galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura 2007. Son los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa por su trabajo en el Teatro Valle Inclán de Madrid. El jurado destaca la coherencia del proyecto con las alineaciones del sol y la dignidad que devuelve al paisaje urbano. En Valencia, una curiosa iniciativa de un grupo de falleras que han posado desnudas para un calendario. El motivo: conseguir fondos para su falla. Tiene los detalles Miguel Ángel Orts. Un desafío ha sido el desencadenante que ha llevado a las 14 falleras de la Falla Poble de Silla a atreverse a posar para un calendario tal y como vinieron al mundo, muy elegantes y eso sí con los moños y peinetas típicos valencianos. Se trata de una iniciativa pionera, y es que las chicas son guerreras y por una apuesta con el fin de ayudar a su falla han llevado a cabo esta acción. Los resultados han gustado mucho y ellas son las más satisfechas. De momento está siendo positiva. A la gente le gusta, no se ve nada, tampoco se ve ninguna transparencia así que puedan decir, pues mira, se ve esto, se ve aquello, sino se ha cuidado todo meticulosamente. Y de momento pues está yendo todo bien, todas las noticias de momento son buenas. El reto para el próximo año es para los falleros, veremos si se atreven. Si tienen intención de viajar durante este Puente del Pilar, tengan en cuenta que las lluvias van a estar presentes en la zona más oriental de la península. La situación va a ser especialmente delicada en la zona del Levante. Vamos a saber con más detalle la previsión del tiempo para las próximas horas. Instituto Nacional de Meteorología, Les Bosar, buenos días. Buenos días, efectivamente muy muy complicado en la Comunidad Valenciana, con las tres provincias en nivel rojo de aviso riesgo extremo por los chubascos fuertes, las tormentas o incluso las lluvias torrenciales, que en algún punto del litoral puede descargar hasta 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora. En el interior también tendremos chubascos y tormentas, aunque no tan fuertes. Lo peor, ya decimos, en la costa de las tres provincias. Hay también nivel naranja de aviso en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, en la región de Murcia, en Albacete. Hay nivel amarillo también por lluvias y tormentas en Menorca, en Tarragona, aunque aquí irá desapareciendo según avance la tarde, en las provincias de Teruel, Cuenca y Almería. Remiten ya las precipitaciones en el norte de la península y en el resto cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajan un par de grados en el norte y en el sur. Estamos con descensos un poco más acusados en la franja central, del orden de 4 o 5 grados. En Canarias, atención, en las islas más occidentales vamos a tener también chubascos y tormentas, y está activo el nivel naranja en la isla de La Palma. Es una información del Instituto Nacional de Meteorología. Radio 5, todo noticias. El tráfico en Radio 5. Bien. Buenas tardes, continuamos repasando el estado de nuestras carreteras. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo, concretamente en Ciudad Real, en la A43, en el kilómetro 85, en Argamasilla de Alba. Mucha precaución, está cortada parcialmente la calzada como consecuencia de una avería. También hay dificultades en Granada, en la A44, 5 kilómetros en Granada capital. En Lleida, en la A2, hay un kilómetro en la zona de Vilagrasa. También hay dificultades ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en la carretera de Barcelona, un par de kilómetros en Torrejón de Ardoz, en sentido salida, y otros 2 o 3 kilómetros en la zona de Meco, también en dirección a Zaragoza. Zaragoza. Hay complicaciones circulatorias en Soria, en la Nacional 234, en el kilómetro 305 en Ciria. Está cortada la circulación debido a un accidente, aunque hay desvíos debidamente señalizados. También está cortada en Zaragoza la Nacional 122 en Torre la Paja como consecuencia de un accidente. Y en Tarragona, la C12 está cortada también en Mora de Ebre como consecuencia de otro accidente. Mucha precaución en estos puntos. Es una información facilitada por la Dirección General de Tráfico. Radio 5, Todo Noticias. Deportes. Finalizó el último entrenamiento de la selección española en tierras españolas antes de partir esta tarde para Dinamarca y de posterior rueda de prensa de tres hombres como son Pernilla, Reina y Tamudo. Pero sepamos también cuál es la posible alineación que el sábado va a presentar España ante Dinamarca. Rodrigo Jiménez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Con cambios inesperados en el equipo de Luis Aragonés, al menos el que ha trabajado esta mañana a puerta cerrada, puesto que Puyol y Silva, inicialmente, según lo visto esta mañana, van a estar en el banquillo. Sus puestos van a ser cubiertos, atención, por Rés y por Raúl Albiol, el central del Valencia. El posible once que se enfrenta a Dinamarca, al menos con el que trabajó hoy Luis Aragonés, compuesto por Casillas en la portería, defensa para Sergio Ramos, Marchena, Raúl Albiol, Capdevila, jugaría con Albelda, Xavi como pivotes, después Joaquín, Cés e Iniesta, y arriba Fernando Torres, un esquema un poco similar al que emplea Rijkaard en el Barcelona. Pero como hemos comentado, hoy también protagonismo para algunos jugadores que han pasado por sala de prensa antes de partir, lo harán a las 4 a Dinamarca. Por ejemplo, Pernilla, que ha hablado del rival de Dinamarca, un rival sumamente complicado y directo. Es un rival directo y siempre que juegas contra ellos es importante ganar o no perder, pero lógicamente nosotros vamos a ganar porque nos dejaría muy de cara para la Eurocopa. Otro protagonista, Pepe Reina, el portero de Liverpool, va a estar en el banquillo supliendo por si acaso a Casillas, que ha hablado de Luis Aragonés. No, el míster está tranquilo y a todos nos gusta tener la gente a nuestro lado y en Oviedo pues se vivieron momentos extraños, ¿no? Por así decirlo, pero al final la selección y el defender a tu país tiene que estar por encima de esa rumorología y de esos posibles comentarios, ¿no? Así que el único objetivo tanto del míster como del equipo es volverse con un resultado positivo y si es la victoria, pues muchísimo mejor. Y el último, el capitán del Español, Raúl, pero Raúl Tamudo, que no va a jugar tampoco en el once inicial, 2 años sin ir a la selección, ha comentado que el objetivo, lógicamente, es ir a ganar con mentalidad esa, ganadora. Bueno, no hay que ir pensando en el empate, ¿no? Tenemos que ir pensando en ganar para no complicarnos la vida, ¿no? Durante 90 minutos pueden pasar muchas cosas, pero sí que es cierto que la selección española debe de ir a Dinamarca a ganar y a sacar los 3 puntos, ¿no? El empate nos va bien, pero generalmente cuando se sale a un campo a empatar acabas perdiendo, ¿no? Lo importante es ir con la mentalidad ganadora e intentar sacar de allí la victoria, ¿no? El objetivo, como decimos, y la hora fija a las 2:30 del aeropuerto, a las 4 sale el avión que les va a llevar a Dinamarca. Rodrigo, si te parece, repetimos esa posible alineación con la que ha jugado, con la que ha entrenado hoy Luis Aragonés. Casillas en la portería, defensa para Sergio Ramos, Marchena, Raúl Albiol y Joan Capdevila. Medio campo para Albelda y Xavi. Por delante de ellos, una línea de 3 jugadores como Joaquín, Cés e Iniesta. Y arriba, el delantero del Liverpool, Fernando Torres. De acuerdo, gracias Rodrigo, un abrazo, muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos a hablar ahora de que esta tarde va a haber baloncesto de altura en Madrid, porque primero los Grizzlies de Gasol y Navarro se enfrentarán a Estudiantes, después los Raptors de Calderón y Carvajosa frente al Real Madrid. Precisamente en La Bomba Navarro ha estado en el programa en días como hoy, de Juan Ramón Lucas, aquí en Radio 1 de Radio Nacional de España, y hablaba eso, de que ha pasado de ser jefe en el Barcelona a novato, lógicamente, en su actual equipo. Pero sí que es una cosa difícil de llevar, ¿no? De ser un poco el referente en Barcelona, pues ahora cambiar a ser rookie, pues cambia un poquito, ¿no? A la hora de jugar, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ganarme la confianza de toda la gente para que tarde lo menos posible, ¿no? En estar como un veterano. Un Navarro, rookie, pero que el otro día ante el Unicaja fue el máximo anotador de su equipo, los Grizzlies de Memphis. Y un Navarro que lógicamente quiere jugar, pero también evidentemente ganar. La verdad es que el otro día estoy muy contento, me salió un buen partido en mi debut, la lástima es que perdimos, ¿no? Cambia un poquito a lo mejor que no juegue tan bien y que ganemos hoy. Bueno, pues nos vamos rápidamente con Paco Peña porque comienza ya mañana el Rally de Córcega. Paco, saludos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, que va a ser la 13ª prueba del campeonato, un rally de asfalto, donde Dani Sordi, el objetivo suyo es restarle puntos a Marco Lujo de cara al campeonato del mundo que podría obtener Sebastián Loeb, el actual campeón del mundo. La diferencia entre Sebastián Loeb y Marco Lujo es de 6 puntos, le recortaron 4 puntos en el rally de Cataluña tan solo hace unos días, y esperemos que Dani Sordi cumpla los objetivos de la marca Citroën, que es lo único que pueden aspirar al título mundial de pilotos, porque el de marcas lo tienen francamente difícil. Esperamos una buena actuación de Dani Sordi y, como no, de Xavi Pons con su Subaru. Gracias, Paco. Les recordamos que la selección española se marcha esta tarde para Dinamarca con una posible alineación ya titular, que va a ser la que en principio ha trabajado hoy Casillas en la puerta, con Sergio Ramos, Marchena, Albiol, Capdevila en defensa, Albelda de Xavi en la medular, por delante tres hombres, Joaquín, Sex e Iniesta, y en punta Fernando Torres. Esta la absoluta, por cierto, que la sub-21, líder del grupo 4 de la fase de clasificación para el europeo, con 2 victorias en otros tantos partidos, los 2 frente a Georgia, intentará mañana viernes conservar su liderazgo en su visita a Polonia, que tiene 2 victorias y 1 derrota. Los jugadores de Iñaki Saez, que han preparado el mañana viernes a las 5 de la tarde en Boklavec, en Polonia. Saez dirigirá el último entrenamiento esta misma tarde en el estadio y a la hora del partido allí en Polonia. Estado de la mar en Radio 5, tenemos en el Atlántico una depresión de 976 milibares al noroeste de Altair, desplazándose hacia el nordeste. En cuanto a la predicción por zonas, en Gran Sol, en el oeste, sopla del sur y suroeste con fuerza 3 a 4. En el este, vientos de dirección variable, fuerza 3, habrá marejadilla. Finisterre, nordeste, fuerza 4 a 6, marejada, fuerte marejada. En el Cantábrico, levante y nordeste, fuerza 3 a 5, con intervalos de 6. En el oeste, por la tarde, habrá marejadilla, marejada. En Azores, en el oeste de la zona, vientos de poniente y suroeste, fuerza 4 a 6, rolando al norte, fuerza 3 a 4, fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla. En el este de la zona, vientos variables, fuerza 3 a 4, predomina el nordeste, hay marejadilla, marejada. En Puerto, viento del nordeste, fuerza 4 a 5, amainando por la tarde a 3 a 4, habrá fuerte marejada, disminuyendo marejadilla. São Vicente y Cádiz, vientos del nordeste, fuerza 3 a 4, marejadilla, marejada. En el estrecho habrá levante, fuerza 3 a 5 y marejadilla. En Canarias, vientos del norte, fuerza 3 a 5, intervalos de variable en el norte de la zona, marejadilla, marejada, algún área de fuerte marejada por la tarde en el noroeste. En el Mediterráneo habrá bajas presiones relativas de 1016 milibares en el sur de Italia que se rellenan. Predicción por zonas, en Alborán vamos a tener vientos de levante, fuerza 3 a 5, intervalos del nordeste, fuerza 6 a mediodía, marejadilla con áreas de marejada en el este. En Palos va a haber viento del nordeste, fuerza 3 a 4, arreciando a mediodía, nordeste 4 a 6 y rolando al final a noroeste 3 a 4, marejadilla con áreas de fuerte marejada a mediodía en el noroeste. Argelia, este y sureste, fuerza 3 a 4, arreciando por la tarde a levante, fuerza 4 a 6, marejadilla a marejada con áreas de fuerte marejada. En Cabrera, en el este, habrá levante con fuerza 4 a 6, en el oeste, nordeste y fuerza 3 a 4 y rolando por la tarde a levante 4 a 6, marejadilla a marejada. Baleares, tramontana y nordeste, fuerza 3 a 4 al sur de la zona, fuerza 5 a 6 con intervalos de fuerza 7 en el norte, arreciando en toda la zona nordeste, fuerza 5 a 6 con intervalos de fuerza 7, fuerte marejada. En Menorca, en el oeste, soplará del nordeste, fuerza 5 a 6 con intervalos de 7, en el este habrá levante y nordeste, fuerza 4 a 5 y marejada. En el Golfo de León, vientos del norte, fuerza 3 a 5 y marejadilla marejada. En Provenza, en el este, va a haber viento del nordeste y fuerza 4 a 5, marejada, en el oeste, viento del norte y nordeste, fuerza 3 a 4, habrá marejadilla. Liguria, vientos del nordeste, fuerza 3 a 5, intervalos de fuerza 6 y marejadilla marejada. En Córcega, en el norte, soplará del nordeste, fuerza 4 a 5, habrá marejada, en el sur tendremos de vientos de dirección variable, fuerza 2 a 4, predominando el nordeste, habrá marejadilla. En Cerdeña, vientos del norte y el nordeste, fuerza 3 a 4, intervalos de fuerza 5, rolando al final del día, levante, fuerza 4 a 5, marejadilla con áreas de marejada en el norte de la zona. Y en Anava habrá viento de levante, fuerza 4 a 5, marejadilla aumentando a marejada. Hasta aquí el estado de la mar en Radio 5. Es una información que facilita el Instituto Nacional de Meteorología. 1:45, 12:45 en Canarias. Radio 5, todo noticias. Informativos de Radio Nacional. Resumimos la actualidad. Más reacciones al vídeo de Mariano Rajoy sobre la fiesta nacional. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, dice que el Partido Popular se ha pasado tres pueblos y ha calificado el vídeo de esperpento. Llamazares ha señalado que el PP hace patriotismo de cortijo y que pretende monopolizar los símbolos que son de todos, y ha llamado a celebrar la fiesta nacional de la tolerancia y la unidad. Valoración moderadamente positiva desde el Gobierno ante la subida de los precios en 3 décimas en septiembre, hasta situar la tasa interanual en el 2,7%. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, dice que la subida se debe al efecto base del precio del crudo y que es un incremento similar al de otros países de la zona euro. Comisiones Obreras dice que el repunte de la inflación en septiembre es preocupante dada su clara raíz estructural. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios resaltan especialmente la sospechosa por no justificada subida de precios de alimentos básicos. La policía australiana espera documentos oficiales españoles para confirmar si el mapamundi confiscado en una tienda de antigüedades de Sydney es uno de los robados en la Biblioteca Nacional. El anticuario afirma que lo adquirió de buena fe a través de internet a un marchante estadounidense. Ha negado que lo comprara en una subasta de Londres, como se informó previamente. El escritor valenciano Francisco Brines ha sido galardonado con el cuarto premio internacional de poesía García Lorca. En su fallo, el jurado ha destacado su trayectoria porque desde su inicio en la obra poética en los años 50 ha sido un referente para las generaciones sucesivas. La alerta roja por lluvias en la comunidad valenciana va a persistir al menos hasta mañana por la tarde, según ha destacado en Radio 5 Todo Noticias el portavoz del Instituto Nacional de Meteorología, Ángel Rivera. Con todo, la lluvia estará presente en la zona este de la península y los dos archipiélagos durante el Puente del Pilar. En el resto del país, los vientos harán descender la sensación térmica, aunque se mantendrá soleado. Titulares de España. En Baleares, el déficit de inversiones del Estado en la comunidad autónoma se sitúa alrededor de los 1.260 millones de euros. Este es el cálculo que hace el Bloc de Mallorca y los nacionalistas reiteran que el sistema de financiamiento perjudica a las Baleares. Sin cambios en el índice de precios al consumo del mes de septiembre, Baleares es una de las comunidades donde los precios no han subido. La inflación desde principios de año es del 1,8%. Administración Central y Gobierno Balear continúan esta tarde las conversaciones para acordar el traspaso de las competencias de justicia. De momento, las principales diferencias son de valoraciones económicas. Unión Mallorquina prepara el 25º aniversario de la fundación del partido. La presidenta María Antonia Munar afirma que Unión Mallorquina conseguirá un espacio electoral en Menorca y las Islas Pitiusas. En cuanto a los deportes, el Ibiza golea al Mallorca y gana el trofeo Islas Baleares de fútbol. El Ibiza ganó por 4-1. En cuanto al tiempo, cielo cubierto, se esperan lluvias y tormentas y temperaturas en ligero descenso. Actualmente tenemos en Palma y en Ibiza una temperatura de 23 grados, 20 en Mahón. Titulares desde Canarias, el índice de precios al consumo subió en las islas el 0,2% el pasado mes de septiembre, una décima menos que la media nacional. En lo que va de año, la tasa de inflación se eleva en el archipiélago al 1,7%. El gobierno de Canarias califica de tomadura de pelo tanto el plan de salud bucodental para los niños como la inclusión de la vacuna para prevenir el cáncer de cérvix en el calendario vacunal. Así lo ha señalado la consejera de Sanidad del Ejecutivo Autonómico, Mercedes Roldós, quien explicó que la mayoría de las prestaciones bucodentales las ofrece ya el gobierno de Canarias desde el año 98 y añadió que en el caso de la vacuna la financiación será de las comunidades autónomas. El Partido Popular de Tenerife ha convocado para esta tarde una concentración en defensa de la bandera española en coincidencia con la celebración del Día de la Hispanidad mañana 12 de octubre. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha ampliado en 2 semanas el plazo para presentar las solicitudes de ayuda para paliar los daños ocasionados por los incendios que afectaron a las islas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria el pasado verano. Y la Audiencia de Las Palmas ha ordenado el internamiento en un psiquiátrico penitenciario durante 20 años como máximo al hombre que mató a su mujer, intentó acabar con la vida de su hijo e hirió a su suegra en Telde, en Gran Canaria, delante de sus 2 hijos menores. En cuanto al tiempo, se anuncian para esta noche episodios tormentosos que ha obligado a la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta. El ámbito de actuación de estos episodios serán las islas de Tenerife y La Palma a partir de esta medianoche. En cuanto a las temperaturas, en ligero descenso hasta ahora 24 grados en la capital tinerfeña, 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Historias de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio.